De la sierra a los valles. Programa cultural de difusión de la música popular en Querétaro, desde la unidad 22A de la Universidad Pedagógica Nacional. En Querétaro, la cultura popular cobra expresiones identitarias de fortaleza ancestral. La música es la materia intangible con la que se recrean significados colectivos, regionales y locales. Así, ocurre en cada fiesta popular, civil o religiosa, en cada feria ganadera y en un extenso y nutrido calendario emocional que incluye fechas faustas tanto como fechas infaustas. Por su música, Querétaro dialoga tanto con la Huasteca como con el Bajío, y en sus comunidades tradicionales, el costumbre recuerda la genealogía Pame, Chichimeca y Ñañú. El son ha encontrado en Querétaro nichos ecológicos que han permitido mantener las tradiciones huastequera, arribeña, así como el costumbre, la música de nuestras danzas indígenas. A lo largo de esta programación presentaremos los diversos géneros musicales que se practican en nuestro estado, agrupaciones musicales y la obra de músicos, verseros y danzantes, en gran parte recopilados por la Antología del Son en Querétaro, producto de un largo trayecto investigativo auspiciado por la Unidad 22A Querétaro de la Universidad Pedagógica Nacional, así como testimonios de otros registros comerciales, culturales y de campo. Presentamos a continuación al tradicional trío huasteco Los Cantores de Jalpan, formado por los hermanos Lorenzo, Juan y José Guadalupe Olvera Guillén, violín, jarana y quinta guapanguera respectivamente, quienes nos deleitarán con el guapango, el corazón de la sierra, que desde ahora hemos adoptado como rúbrica de este programa. Obra escrita por Antonio Olivares, puede ser considerado ya un himno de la familia huastequera queretana. Thank you. para concluir, por ahora, los dejamos con un minuete a cargo del cuarteto arribeño que acompaña a don Rosalío Bernón Bernón. De la sierra a los valles. Programa cultural de difusión de la música popular en Querétaro. Guión, Alejandro Rodríguez Vicencio. Voces, Almedit Zárate Rivera y Marcelo Flores. Producción del taller radiofónico de la unidad 22A de la Universidad Pedagógica Nacional. Querétaro, México. 9 de marzo de 2010.